Buenas tardes, amigos y amigas. Quiero en primer lugar agradecerles a los organizadores por invitarnos a este evento. Ya no es muy fácil que nos inviten. A veces se corre un poco de riesgo invitar a alguien que haya sido perseguido, condenado, sentenciado por terrorismo. Eso puede traer problemas, pero creo que los amigos organizadores han tenido la suficiente valentía para enfrentar esos avatares de la vida política y pues nos han invitado. Yo les agradezco profundamente que nos hayan tomado en cuenta para esta exposición. Hace algunos años no había regresado acá, a la Universidad de Cuenca. En esta universidad se realizó el Congreso de la FEWE Nacional, donde miles de delegados de las universidades públicas nos eligieron como presidente de la FEWE. Luego de eso, de asumir esa responsabilidad, en el coliseo de esta universidad, donde tuve la responsabilidad de asumir esta elección, esta designación de los delegados universitarios, allí hice un juramento y dije ante cerca de 4.000 delegados de todas las universidades públicas que juraba defender hasta con mi vida los derechos de la juventud y del pueblo, los derechos democráticos de la Universidad Ecuatoriana. Y ese no era solo un juramento, realmente era un compromiso histórico. Y lo asumimos, estuvimos 6 meses al frente de la Federación de Estudiantes y luego pues vino la represión, el encarcelamiento, pero luego de 3 años, 2 meses y 7 días de estar en la prisión, cumplida esa condena, hemos salido victoriosos y continuamos en la lucha. Y después de todo ese tiempo, vuelvo acá a la Universidad de Cuenca, donde hice ese juramento hace más de 3 años. Por eso me siento muy contento de volver a este mismo sitio, a esta universidad histórica, a esta universidad que le ha dado mucho a Cuenca y al país. Entonces, un saludo a los amigos de la universidad. Bueno, entrando en materia, como me dijeron que solo era 7 minutos, preparé algo menos de eso, ¿ya? Y sobre el tema que nos han solicitado. El Che, pancarta, camiseta o pensamiento libertario. Quiero contarle unas experiencias. En el año 1991, cuando ingresé a primer curso en el colegio, el primer día de clases, un gigantesco mural con la imagen del Che Guevara nos recibió a los novatos. Más adelante, el rostro de Roy Alfaro y de Nicolás Infante Díaz, dos líderes de las montoneras liberales, daban la bienvenida a los nuevos estudiantes. Que cuando nosotros pisábamos el colegio, sí, saliendo de la escuela ya al colegio, nos sentíamos grandes. Con mis compañeros que ingresábamos al colegio, queríamos conquistar el mundo, queríamos hacer grandes hazañas, dejar el mundo mejor que como lo encontramos. Esa era la consigna, eso era lo que nos decíamos entre los adolescentes que ya estábamos ingresando al colegio. Cuando ingresé al colegio y vi esa imagen del guerrillero heroico, del Che Guevara, esa imagen impactó mucho en mi conciencia. Un impacto con tal fuerza que decidí investigar lo que había detrás de esa mítica mirada, de esa figura altiva y guerrera. Quise descubrir las ideas que traslucían el mito de aquel hombre que fue capaz de entregar su vida para cristalizar un ideal. En ese entonces, en el 90, 91, claro, acceder a un libro sobre las ideas del Che era muy complicado. Corrías el riesgo de ser calificado de trasnochado, desfasado. Le pedí un libro a un profesor y me dijo, tú estás mal, eso no está de moda. Una gran ofensiva ideológica se tendía sobre la conciencia de la juventud por todos los medios. Era la época de la caída del Muro de Berlín, la derrota del socialismo real, la disolución de los países del bloque socialista. Así que conseguir un libro o interesarse por la vida del guerrillero heroico era nadar contra corriente. Seguir al Che ya no estaba de moda. Pero bueno, una sensación de inconformidad y de misterio atizó mi curiosidad. Y sobre todo, una ligera corazonada me surgía. Yo decía, bueno, si los grupos de poder, los gringos, políticos y en los partidos de la derecha proscribían la imagen del Che, algo peligroso para sus intereses debe tener esa simple imagen que había visto a la entrada de mi colegio para que le teman tanto. Mi búsqueda dio algunos resultados, les cuento. Se trataba de un comandante guerrillero que participó activamente en la liberación del pueblo cubano junto a Fidel, Camilo Cienfuegos y otros revolucionarios para derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista. No era cubano, ese fue mi primer descubrimiento. No era cubano, era argentino. Y rápidamente la ingenua pregunta del adolescente surge como por encanto. ¿Por qué luchar por un país al cual no perteneces? Pregunta muy básica, ¿no? ¿Por qué? Primera lección de vida que aprendí. Primera lección en esa investigación. Una lección que no necesita ser discursiada, sino demostrada con el ejemplo. Para el Che, patria es humanidad. Las fronteras creadas por el sistema caen porque hay un solo enemigo, la burguesía. La lucha en cualquier parte del planeta es la lucha de todos los pueblos por su liberación. Vean, no solo era un discurso, un pensamiento. El Che lo hizo un ejemplo. Continué mi investigación y supe que el Che se graduó de médico. Importante y connotada profesión para la época. El médico en cualquier sitio, y creo que aquí hay algunos amigos médicos, ¿no? En cualquier sitio y muchos profesionales, en cualquier sitio el médico tiene su estatus, un renombre. Y una segunda pregunta se me venía en esa investigación, buscando esa imagen impactante que había impactado en mi conciencia. La pregunta era, ¿el Che podría haber hecho carrera profesional como médico? Ser un médico de prestigio, alcanzar algunos galardones y reconocimientos, y quién sabe, amasar alguna fortuna para terminar sus días jubilado con una cámara al hombro, paseándose por el mundo. Esa podría haber sido una perspectiva. ¿Por qué decidió el Che dejar una vida posiblemente cómoda para entregarse por entero a la lucha por la libertad? Otra lección de vida que aprendí en esa investigación. Otro aprendizaje que no es un discurso, que es un ejemplo a seguir. ¿De qué sirven los títulos? Pues claro, la profesión, si no los ponemos al servicio de los pueblos. ¿Para qué hacer ciencia si esta no se revierte en la solución de los problemas sociales? La mística de ser profesional para servir al pueblo. Un profesional con un alto nivel de conciencia entregado a las transformaciones sociales. Otro pensamiento, otra reflexión que el Che no solo que lo decía, sino que lo hacía. Otro ejemplo de vida que encontré en ese descubrimiento de quién era esa imagen, qué representaba esa imagen que estaba pintada en mí. Una tercera lección que aprendí, tal vez la más trascendente. Si el objetivo era echar abajo un gobierno tiránico y dictador que oprimía a los pueblos, podría haber utilizado, como ahora se dice y está muy de moda, ¿no?, los mecanismos democráticos. O haber dialogado para llegar a un acuerdo, o tal vez organizado otras formas de protesta, tal vez la resistencia pacífica, tan de moda después de la experiencia de Gandhi y de otros valerosos y valiosos luchadores. Pero esas no eran las condiciones de la época. La lucha política se encontraba en un callejón sin salida. La juventud, los trabajadores y el pueblo cubano entendían que ya no era posible continuar en una cruenta lucha que para entonces había cobrado la vida de cientos de cubanos, otros exiliados, otros en la cárcel. Es decir, que la lucha política había tocado su fondo y por tanto la lucha política tenía que continuar por otros medios. La lucha armada revolucionaria, la violencia revolucionaria era la única vía posible para enfrentar a la violencia reaccionaria del gobierno de Batista. Una lección también trascendente que pude asimilar en esa investigación. Luego de la larga conversación del Che y Fidel en México, donde se conocieron, el Che no lo pensó dos veces. Ya era miembro de la expedición en el Granma. La conclusión que puedo sacar de estas reflexiones es que tras la figura del Che se encuentran importantes lecciones de vida. Eso me parece que es lo más trascendental, amigos y amigas. Encontrar esas lecciones que se convirtieron en hechos y que pudieron ser cristalizados con el ejemplo. El ejemplo. La poderosa filosofía del ejemplo. Entonces, la imagen del Che es la expresión del ejemplo libertario. He aquí la razón por la cual el imperialismo y la oligarquía buscan por todos los medios desfigurar la imagen insurgente del Che, quitarle su esencia y convertirla en una mercancía vacía y sin valor. Los aparatos de propaganda de la oligarquía por mucho tiempo desarrollaron una campaña sucia para manchar la imagen del Che. Dijeron que Fidel lo había mandado a asesinar. Si recordamos todos nosotros esa serie de mentiras que botaron y dijeron sobre el Che. Luego dijeron que algunos supuestos biógrafos del Che, que era un aventurero sin conciencia, hicieron películas, inclusive hasta ahora se venden, ¿no?, muchas de estas videos, de estas películas, donde mostraban al Che Guevara como un hombre violento, sin compasión, temerario, sin propuestas, pero nada de esa ofensiva funcionó. Y la imagen del Che Guevara una y otra vez continuaba siendo el símbolo de rebeldía, el símbolo de lucha de los pueblos, el símbolo de la resistencia popular. Y además, la imagen del Che, amigos y amigas, es realmente un recorderis de que al final del día, la única forma de arrebatarle el poder a la burguesía es mediante la lucha armada revolucionaria. Ojalá no me encarcelen por lo que estoy diciendo, pero es la verdad, eso está demostrado en la historia. Y me atrevo a decirlo, y si me encarcelan otra vez por decir esto, pues bienvenido sea, ya no le tenemos miedo a la cárcel ni a nada. Aquí estamos para seguir luchando, compañeros. Al ver que esta ofensiva ideológica y mediática de la burguesía no daba los resultados buscados, claro, no creaba el efecto que la burguesía quería, desfigurar la imagen del Che, entonces optaron por lo más fácil, volverlo una mercancía. Es decir, convertir la imagen del Che en una imagen sin valor, en un objeto de compra y venta, es decir, en una moda, porque es más fácil controlar una juventud que tiene la imagen del Che Guevara en los afiches, en la camiseta, que una juventud que esté dispuesta a seguir el ejemplo del Che Guevara. El Che continúa librando una gran batalla ideológica, amigos. Continúa luchando. Aún a pesar de 46 años de su asesinato físico, el Che continúa en batalla. Y esa batalla se está librando en nuestras conciencias en primer lugar y también en la conciencia de la juventud y del pueblo. Porque la imagen del Che se resiste, continúa peleando, continúa firme, se resiste a ser considerado solamente o recordado en las celebraciones anuales de cada 8 de octubre. El Che continúa animando la lucha de los pueblos por su liberación y es nuestra responsabilidad en la práctica, en la teoría y en la acción, rescatar la verdadera significación de la imagen del Che Guevara. Ahora, en tiempos de revolución ciudadana, el régimen derechista de Correa utiliza menos la imagen del Che y de Eloy Alfaro. En sus inicios, el gobierno actual, con una clara intención de mostrarse de izquierda, cantaba desentonadamente las canciones del Che Guevara, se apropió de los símbolos de la izquierda, de los íconos, de las consignas y de las melodías del arte popular. Claro, le daba resultados, quería disfrazarse de izquierda para poder entonces captar una votación. Pero los publicistas del régimen, el señor Alvarado, por ejemplo, que fue también jefe de campaña de partidos de derecha aquí, todos aquí en Ecuador conocemos de dónde vienen estos señores, saben que esta utilización tiene sus límites porque cualquier joven, como yo hace muchos años atrás, cualquier joven acucioso podría ponerse a investigar la verdadera historia del Che y de pronto se atreva a seguir las enseñanzas del Che. Por eso es que es peligroso para el régimen continuar utilizando esa imagen. Cada uno de nosotros podemos asumir un puesto de lucha en esta dura batalla ideológica y política que se está desarrollando en la conciencia popular. Y esa batalla lo que busca precisamente es desbaratar los infundios reformistas y reaccionarios que han ganado cierta presencia, cierto terreno en la mente de nuestro pueblo. Contrabandos ideológicos envueltos en un discurso izquierdizante que nos hablan de una revolución ciudadana cuando se trata claramente de un proceso de modernización del capitalismo. Eso es lo que estamos viviendo aquí en nuestro país. Claro, que nos dicen que estamos en democracia solo porque nos convocan cada año a una elección. Cada uno de nosotros estamos en la posibilidad de continuar apoyando la lucha del Che Guevara, esa lucha ideológica, política, que se libre en la conciencia de los pueblos y de la juventud, en cada sitio donde estemos, en el aula, en nuestra comunidad, en la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, en la organización social y popular. En todos esos espacios podemos contribuir a rescatar los elementos valiosos del ejemplo del Che, como la dignidad del ser humano, la solidaridad con los pueblos en lucha, la abnegación y la entrega en la lucha en defensa de los derechos de la juventud y el pueblo. Hoy, por ejemplo, la lucha en defensa de la vida, la lucha en defensa del Yasuní, es un buen espacio para rescatar esos valores que nos ha enseñado el Che. Bueno, al cumplir 3 años, 2 meses y 7 días de prisión acusado y sentenciado de terrorismo, quiero contarles una anécdota que ocurrió los días cuando estuve por salir de la prisión. Mi madre, la señora Norma Toro, que siempre estuvo conmigo en las victorias y también durante todos los días en prisión, antes de salir de prisión me entregó una camisa verde olivo, que es la que traigo ahora. Y me la puse ahora porque quería hacer ese homenaje y contarles a ustedes ese detalle que tuvo mi madre conmigo. Y ella me dio esta camisa, la cosió y además me bordó 3 estrellas. Están aquí, 3 estrellas. Yo, bueno, 3 estrellas, le preguntaba a mi madre cuál era la significancia de este detalle. Y ella me decía que para ella representaba cada uno de los años que se constituyeron en unas batallas. Porque cada año en prisión era una batalla política, ideológica. No importaba realmente el tiempo, amigos. Yo inclusive pensaba que me iban a poner 6 o 9 años porque esa era la acusación de terrorismo. Lo que ellos querían lograr realmente era amedrentar, no solo a quien les habla ahora, sino a la juventud y al pueblo. Ahora ya no soy el único acusado y que pague prisión por terrorismo. Hay muchos compañeros que hoy están en ese proceso. Mary Zamora, por ejemplo, expresidenta de la UNE, el compañero Pepe Acacho, dirigente indígena, los 7 compañeros de Cotopaxi, que están sentenciados y dentro de pocos días se tendrá que ejecutoriar la sentencia y posiblemente están ellos acusados, sentenciados para 1 año. Rosaura Bastidas en Santo Domingo, acusada de terrorismo igual, es posible que la condenen a 8 años o 6 años. Hay varios. Y más de 200 líderes sociales y populares. ¿Cómo entender a un gobierno que se hace llamar de izquierda y que tiene más de 200 líderes indígenas y sociales acusados por terrorismo en el Ecuador? Bueno, estas 3 estrellas que mi madre me entregó, las asumí como honor, porque fueron cada uno de los años que pasaron ahí, cuando me alejaron de mi familia, cuando me alejaron de mis hijas, cada uno de los años de victoria, de lucha y de acción. Salimos triunfadores porque con lo que querían ellos era que me arrepintiera, que me rehabilitara, es decir, que me sometiera al poder. Pero no, amigos, mala noticia, no me rehabilité con esos 3 años, 2 meses. Salí con mayor decisión a seguir luchando y continúo vinculado a las organizaciones sociales populares, animando la lucha social, organizando a la juventud y al pueblo, porque después de la prisión no hay ninguna situación que me pueda amedrentar. Inclusive hasta la muerte le hemos perdido el miedo a mí mismo. Antes de concluir, un verso que encontré por ahí. Y dice así: aquí de moda está tu cara, en inútil camisetas y postales, y la gente no sabe las verdades del chacal de la cabaña. Muchas gracias, amigos, por la invitación. Gracias.